Bienvenidos a Último Continuo, el podcast diferente sobre videojuegos. Yo soy Bruma, grabando desde San Antonio. Yo soy Gabriel Darles, desde Tabasco. Yo soy Seguba, grabando desde Torreón. Yo soy Radicalvo, grabando desde Guadalajara. Y yo soy Swimsuit Cowboy, grabando desde el Distrito Federal. Bueno, las noticias de la semana. Vamos a empezar con las de Microsoft, que son: el usuario Janken de YouTube ha creado un mod para Kinect que te deja jugar el primer Mario Bros. Emulando los botones del mando de NES. El mod fue creado con la intención de celebrar los 25 años de Mario Bros. Se rumora que 343 Industries podría estar trabajando en un remake del primer Halo, ya que todos los fans lo han estado pidiendo a gritos. El remake será del juego Halo Combat Evolved. Se supone que será lanzado para noviembre del próximo año y será para la consola Xbox 360. Y también Dead Rising 2 K-Zero, en sus primeras dos semanas obtuvo 500.000 descargas, pero como ha ido avanzando el tiempo, hasta ahorita lleva 600.000. El precio del juego es de 400 Microsoft Points. Y también este mes de diciembre llegará el mod de Dead Rising 2 Case West, en el cual podrás jugar un modo cooperativo y uno de los dos jugadores podrá usar a Frank West. Gabriel Darkness nos va a proporcionar las noticias de Nintendo. A ver, Gabriel, ¿nos las puedes decir, por favor? La gente, aquí va las noticias. Nintendo vendió 900.000 unidades de DS y 600.000 de Wii durante la semana de Black Friday. Ryuta Kawashima confirma el tercer Brian Training. El novelista Talan Yushik dice que Tigran puede ser liberado tirando consolas de Nintendo y Big Bang desde el cielo. Game Story llegará a WiiWare el 10 de diciembre por 1000 Wii Points. Kirby Epic Jam llegará el 25 de febrero del 2011. ¿Qué tal, banda? Bueno, como noticias de PlayStation tenemos las siguientes. Anton Mikhailov, ingeniero de SCEA, dice en una entrevista que la precisión del Move puede ser mejorada, pero esto lo hará mediante un firmware del PlayStation 3, pero ellos afirman también a esto que de momento el PlayStation Move no lo necesita. También tenemos como otra noticia que el Gran Turismo 5 consiguió quitar en primer puesto en ventas al Black Ops en el mercado británico. También las futuras actualizaciones del Gran Turismo 5 aportarán mejoras en el sistema de daños. También se ha dicho que, bueno, a propias palabras de los directores, lo sentimos, pero esta vez no habrá 3D. Estas fueron palabras del director de marketing de Sony Computer Entertainment America, en donde afirma que Little Big Planet 2 no tendrá soporte para 3D. Y como última noticia, el parche 2.10 para Mac llegará la próxima semana. Estas son las noticias de la PlayStation. Muchas gracias, Hugo. Radicalvo, ¿nos puedes contar algo sobre lo que está pasando ahorita en PC? Claro que sí. Por este lado, en las PC y compatibles, sobre todo también en Mac, hay varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, Kim Tae-jung, ministro de Defensa de Corea del Sur, se defendió de acusaciones ante la débil respuesta de su país con el ataque de Corea del Norte, diciendo que esto no es StarCraft. Curioso. Blizzard ha anunciado una nueva ronda de baneos para StarCraft 2. Y qué bueno, porque con eso de que están proliferando últimamente los hacks o los parches que te ayudan a mejorar tu juego en aras de abusar de algunos errores, le regresa un poco de jugabilidad y elimina sobre todo esos molestos abusones. World of Warcraft se ha hecho posible que sea jugable por medio de streaming por medio del HTC Desire, un dispositivo móvil. Esto después de haber visto aquellos intentos un poco no muy ortodoxos que digamos, de hacerlo correr, pero a final de cuentas corrió en un iPad. Es una buena noticia porque nos da de pensar sobre alguna posibilidad de llevar a móviles este gran juego. También, a pesar de ya estar algo de tiempo disponible, pero siendo un secreto a voces, Valve ha lanzado una beta abierta para Team Fortress 2. Esto es poder probar varios aspectos del juego que van a ser lanzados en sus versiones finales, pero Valve, como buena costumbre de apoyo a la comunidad, ha abierto la beta para probar y recibir opiniones. También hay una lista por ahí de actualizaciones previas para el Black Ops para la PC. De entre las cosas que van a incluir en este nuevo parche, se ha agregado la opción de crear shaders durante la carga del juego. Esto ayuda a mejorar un poco el área de visión en el mapa o cuando es la primera vez que se carga. Esto ayuda con muchas tarjetas. También algunos resultados incompletos del navegador, mejoras en los resultados de los match rápidos, reconexiones, conexiones, un sinfín de cosas que nos van a ayudar bastante. También ahí, entre parches de actualizaciones, hay uno recientemente que vendría siendo el segundo de actualización para el Need for Speed Hot Pursuit, que entre las cosas que nos agregan también, agregan correcciones gráficas, configuraciones de control, algunos crasheos o caídas del juego cuando entramos al mapa de carrera, o otros también raros cuando se trata de transmitir algún dato de video o el volumen del motor muy bajo. Estas son las noticias para PC y compatibles. Bueno, muchas gracias, Ray Calvo. Ahora vamos a pasar a multiplataforma, que la primera noticia nos la va a dar nuestro amigo Gabriel Darkness. Bueno, aquí van las noticias multiplataforma. Kane and Inch volverán. No se dice más al respecto, solo dijeron que iba a volver. El nuevo Tomb Raider se mostrará la próxima semana. Bueno, también como siguiente nota, tenemos el mantenimiento de los servidores en Assassin's Creed Brotherhood. Esto lo anunció el desarrollador de la comunidad de Ubisoft mediante su cuenta Twitter, que el próximo martes 7 de diciembre se realizarán tareas de mantenimiento de los servidores de Assassin's Creed la hermandad. Este mantenimiento incluirá todos los servicios en línea que posee el Assassin's Creed. Bueno, también este mantenimiento se ha dicho que comenzará a partir de las 2 de la tarde, pero no se tiene el tiempo estimado que les tomará dicho mantenimiento. También tenemos como otra nota que el padre de Mega Man, Keiji Inafune, estrena blog. Esto, como seguramente ustedes saben, hace algunas semanas, pues este hombre abandonó la empresa que le vio crecer durante el entretenimiento Capcom dentro de un ambiente un tanto tenso, después de decir que la industria de los videojuegos de Japón era un tanto comunista. Pues hoy nos enteramos de que Inafune ha abierto un blog en el que pretende mostrar su lado humilde y humano para informar a la gente acerca de sus nuevos proyectos y asuntos que conciernen a la industria videojueguil. Entre las curiosidades que se encuentran en el blog, el creativo ha declarado que le gustaría ser director de una película o incluso dibujar un manga. Ahora sin la presión de Capcom persiguiéndolo a su siempre, pues. Y admite que esto lo hace muy feliz. Pues a ver qué proyectos nos trae en los próximos meses este genio nipón. Eso es todo. Suerte, señor Inafune. Otra noticia multiplataforma es que la revista de videojuegos norteamericana Game Informer ha aumentado notablemente su audiencia comparada con la del año pasado, con una diferencia de 800.000 lectores. Está en el séptimo lugar total, o sea, de todas las revistas que están en ese país, sobre la revista People, Time, Cosmopolitan y Maxim. Esta revista puede ser adquirida por la tienda GameStop, ya que compras una membresía de $15, creo, al año, te mandan tus 12 revistas a tu casa, o te las pueden mandar a tu email y te hacen un 10% a la hora de vender tus juegos, te dan un 10% más y te hacen un 15% a la hora de comprarlos. Bueno, muchas gracias, esta fue mi noticia multiplataforma. Vamos con Ray Calvo. ¿Qué tal? También por ahí la gente de Electronic Arts dice que Mirror's Edge se quedó corto. Esto lo comenta sobre todo después de estar trabajando mucho en su juego de Dead Space y su secuela. Comenta que no pegaron en el mercado como ellos hubieran querido. Ellos hubieran buscado un éxito más rotundo, más grande, pero desafortunadamente no fue así. G4 o G4 firma un contrato de exclusiva de 3 años para transmitir los derechos o de cualquier transmisión con respecto al E3, que es el Electronic Entertainment Expo, conocidísima expo en la cual, como su nombre lo indica, todos los fabricantes y creadores y diseñadores de artículos electrónicos, entre ellos videojuegos, presentan sus grandes propuestas. Eso sería todo por hoy. Gracias. Continuamos con las noticias multiplataforma. Chair Entertainment tiene su primera tentativa de juegos para el Apple iOS, el juego Infinity Blade, el cual será lanzado el 9 de diciembre. Ah, bueno, Dan, de hecho, ese juego explota las gráficas del iPod, no sé si lo han visto, porque usa el mismo engine que usa, ¿cómo se llama este juego? Gears of War, que es el Unreal. Está muy bueno, es todo lo que tengo que decir. Muy bueno. Será una aplicación universal para iPhone 3GS, iPod Touch de tercera generación en adelante y el iPad. El costo será de $5.99. Continuando. Apple puede competir con Sony y Microsoft en una guerra de consolas. Apple tiene una gran oportunidad de ganar si trata de entrar con Sony y Microsoft en el mercado de los videojuegos, dice el vicepresidente de Electronic Arts, Patrick Soderlund, al ser preguntado por el futuro de la industria del juego. También dice que para muchos sería muy difícil competir con el PlayStation y el Xbox, menos para Apple. Bueno, una consola por parte de Mac no estaría tan mal por estos lados, tomando en cuenta que ya tienen un poco de experiencia con lo que viene siendo diseños y una modesta plataforma de videojuegos, yo creo que sería una muy buena opción a considerar, ¿no creen? De hecho, ya Mac había hecho un intento antes y hubo de que como fotos de lo que pudo haber sido la consola, las vi hace varios tiempo. Creo que fue eso, una inocentada. Pero pues Mac de que sí le está dando bien, y pues estaría bien que sacara una consola, porque así habría más competencia, y pues la competencia hace que todos sean mejores. Aparte, es la mejor compañía que puede existir de tecnología. Perdón. No, hay muchas más, Adán, créamelo. Perdón, güey, soy muy fan. Sí. No te preocupes, igual también sucede, también con Sony diseñó un monstruo con el PlayStation 3. Yo creo que vamos a tardar un poco en ver lo que se le puede sacar al PlayStation. Mientras tanto, sabiendo que Mac tiene muy buena experiencia aprovechando su tecnología, sería interesante. No, de hecho ese monstruo que tú dices de Sony es un monstruo feto, porque todavía no jala bien, güey. Once you go Mac, you can't go back. Fuck that. A ver, Seguba, ¿no vas a defender al monstruo? Bien que quisieras tener uno. He tenido tres. Pero bueno, ser un monstruo, pero no se descompone tanto como tu consola desechable. Oh. Por eso es mejor, si ya no me gusta, nada más la tiro. El online, aunque sea barato. Con el online es... ¿Pero por qué pagar por algo que nació gratis? De hecho. ¿Por qué lo gratis? Pagas por calidad. Exacto. Por calidad y algunos detalles que sí ayudan. La verdad, sí tiene... Para ser Sony, sí tiene un online decente. Se esperaba más, ya que pues Sony es una empresa multinacional que hace muchas cosas. Pero pues el online es pésimo. Ya de hecho están empezando a cobrar por dar un buen servicio de online. Bueno, de hecho no te cobran por el servicio online, te cobran por exclusividad. Pero dijeron que iban a cobrar que dentro de eso, en algunos juegos de futuro, te iban a dejar acceder a servidores, ¿cómo se dice? Que son exclusivos para el juego. Dedicados. Servidores dedicados. Falso. Bueno, tomando en cuenta las experiencias online de ambas consolas, esperemos que Mac, que no ha tenido muy buena suerte con sus servicios en línea, esperemos que sepa hacer algo bueno entonces y piensa meter el servicio. A lo mejor puede, porque es que Mac es, te hace todo como si estuvieras tonto, o sea, es muy fácil de usar. Es lo que ayuda mucho a Mac. Pues yo creo que lo harían muy bien. Bueno, muchas gracias, Dan. Esto fue las noticias multiplataforma. Después de esto vamos a ir con un pequeño análisis que va a hacer nuestro amigo Seguba de Pac-Man Championship Edition DX. ¿Te gusta la música que estás escuchando? Esta fue proporcionada por nuestro amigo Bate. Puedes checar más sobre él y su música en www.bate.com.mx. ¿Qué tal, banda? El día de hoy les traigo el análisis del juego, que el cual me pareció bastante entretenido. Estoy hablando del Pac-Man Championship del Edition Deluxe. Bien, este juego hace unos días, mientras yo navegaba en la PlayStation Store, pues me topé con esta extraña demo. Cosa curiosa que en un principio no me llamó para nada la atención, pero pensé, bueno, pues que puedo perder. En fin, comencé a descargar dicha demo y, oh sorpresa, una vez comienzo a jugarlo no me puedo despegar de la mencionada demo. Y hasta hace 2 días lo compré, y entonces aquí les comparto mi análisis de dicho juego. Mis preguntas son, ¿qué hace tan diferente este Pac-Man? ¿Es algo parecido a lo que pasó con el Space Invaders? ¿Y por qué debería jugarlo? Estas y más preguntas, bueno, las responderé conforme avance la reseña. Para quienes ya lo hayan probado, bueno, déjenme comentarles que ya han jugado la mejor versión de Pac-Man, y créanme que poco tiene que ver con la antigua versión del juego. ¿Por qué digo esto? Porque este juego ha buscado renovar la vieja fórmula y lo ha conseguido con éxito. Esta vez tiene un toque de velocidad, cosa que es atrayente. Además de que esta versión, bueno, es bueno que te persigan los fantasmas a comparación del original. Recordemos que en el viejo Pac-Man deberías de tener dos cosas. Uno de ellos era la constancia y la otra eran los buenos reflejos. En esta nueva versión solamente necesitas los buenos reflejos, ya que ahora será bueno que te persigan los fantasmas para lograr una mejor puntuación. Bueno, es verdad, ¿siguen sin entenderme aún así? Bueno, ahora no son cuatro fantasmas los que están detrás de ti, será todo un ejército el que esté detrás de ti, y una vez que comas la píldora del éxtasis, podrás devorarlos a todos y lograr tu buena puntuación. ¿Entonces el juego es fácil? Bueno, pues a decir verdad, en un principio sí lo es, puesto que comienzas con la velocidad estándar, pero conforme los vayas comiendo y conforme vayas aumentando velocidad, vas a toparte con que llegues a la velocidad de nivel 40. En esta velocidad ya sufrirás un poco, ya que lucharás contra no nada más la velocidad del juego, sino también contra toda la parvada de fantasmas que estén detrás de ti. Una cosa importante o que tiene este juego para resaltar es que podrás utilizar bombas cada vez que te sientas arrinconado por un fantasma. Resalto también que hay un número límite de bombas para emplear, para así no poder abusar de ellas. Además de que cada vez que uses una, la velocidad del juego disminuye. Otro detalle que hace atractivo al juego es que puedes personalizar desde el escenario hasta la forma en que quieres que se vea Pac-Man y sus fantasmas. En otras palabras, podrás jugar esta versión con el estilo clásico visual de hace más de 30 años. La música del juego, bueno, a mi parecer, es muy buena. Va acorde al juego y de igual forma puedes elegir tu favorita a la hora de jugar. El juego ha sido pensado muy bien para la nueva generación de jugadores y ha logrado producir un juego que, sin necesidad de gráficos potentes o una historia bastante compleja, es entretenido para cualquiera. Bueno, no quiero ahogarles la fiesta. En verdad, si tienen oportunidad, compren este juego que está disponible tanto para la PlayStation 3 y Xbox 360. Esta es la recomendación por Seguba para esta semana. Bueno, como dato curioso, se puede observar también que desde hace muchos años Namco ha mantenido competencias de Pac-Man. Incluso el 5 de junio de 2007 se llevó a cabo el primer campeonato mundial en la ciudad de Nueva York, que se trajo a 10 competidores de 8 países en total para poder jugar esta precisa versión basado en la versión para 360 de Xbox Live Arcade. Donde los dos altos scores, que fueron Robert Glashütten de Austria y Carlos Daniel Borrego de México con mucho orgullo, compitieron en una simple ronda de 5 minutos, en la cual Borrego, siendo el orgullo de México para Pac-Man, logró ser el campeón mundial, ganándose una consola Xbox 360 y por supuesto mucho arte decorado del famoso creador del mismo personaje, Toru Iwatani. De hecho, lo que estaba viendo es que ahora los colores se ven bien, bien psicodélicos, güey. Hay que se ven muy bien. O sea, el cambio sí le pegó bien. Y se ve más como, se juega más horizontal, ¿verdad, Segúa? El mapa está hecho como que más al horizontal. Sí, así es. Bueno, o sea, lo que tú mencionas respecto a los colores, sí, está muy psicodélico el juego, puedes configurar tú los colores, lo cual es atrayente inclusive, o sea, porque si tienes oportunidad de jugar el demo, o sea, que el demo es nada más de escasos 5 minutos, o sea, sí te atrae mucho, pues, el hecho. Inclusive desde que tú personalizas al Pac-Man y a los fantasmas, que puedes configurarlos con la forma que tenían hace 30 años, hasta la forma que se les da actualmente. Pero ¿cómo puedes configurar Pac-Man? Ah, ahí te da la opción. Haz de cuenta que antes de jugar, te dice, el nivel en que quieres jugar, ya sea principiante, intermedio o experto. Te dice el tipo de música que quieres, el tipo de escenario, el tipo de render que quieres usar. Bueno, Pac-Man, pues, que quieres, ya sea los fantasmas, las cerezas y todo eso, y los fantasmas, y el Pac-Man, perdón. Y la música. O sea, lo personalizas todo, personalizas tu escenario, pues. Y conforme vayas avanzando, progresando en el juego, pues se te van a abrir más opciones, claro está. Es que eso ayuda mucho a la hora de los juegos, porque entre más puedas personalizar, más sientes que es tuyo el personaje, o no sé. Eso les ayuda mucho. También se puede, como pregunta, una duda. ¿El laberinto de píldoras que se juega es igual al de la versión arcade o es uno completamente nuevo? No, bueno, más bien es el mismo, pero lo que pasa es que ya tiene más de 5 escenarios. Puedes jugar en el que tú quieras. Pero ¿cuál es el chiste? O sea, si son 5 escenarios, ¿vas avanzando? Sí, o sea, lo que pasa es que, ¿cómo se llama? O sea, el chiste más bien no es tanto el escenario, sino más bien, es la posibilidad de que superes el escenario, porque, por ejemplo, hay escenarios que son un poquito más fáciles a comparación de otros. El escenario más fácil es el primero, el que salió hace 30 años, y, por ejemplo, si tú utilizas un escenario, o sea, por decirlo actual, sí te representa un poquito más de complejidad, porque los fantasmas tienen más posibilidades de entrar por cualquier lado. Y aunque el chiste del juego es que te persigan, o sea, entre más fantasmas te persigan, más puntuación vas a tener. Pues si llega un momento en que hay fantasmas que, como no te han visto, comienzan a caminar por cualquier lado. Y entonces llega un momento en donde a veces te pueden arrinconar. Y eso te perjudica, bueno, en esa cuestión te perjudica un poquito el escenario. O sea, aquí se dan cuenta de dónde estás. Antes ellos te perseguían básicamente, ¿no? Pero cada Sí, así fantasma tiene es. como una función. Así es, Algo así exactamente. había Y ahora, escuchado. y por ejemplo, haz de cuenta que ahora en esta versión el fantasma está estático. Tú pasas por un lado de él y le aparece un signo de admiración y comienza a perseguirte. Pero, por ejemplo, cada vez Eso que parece tú Metal comes. Gear. Pero, por ejemplo, hay fantasmas que. Por ejemplo, te comes uno al azar y se regenera aparte. Y ese que se regenera aparte, como no te ha visto, comienza a caminar por todo el escenario. Y es el que te puede provocar a veces un poco de problemas. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que opinar? ¿Alguien quiere opinar algo más sobre Pac-Man? Bueno, yo la verdad sí se lo recomiendo mucho. Si tienen oportunidad, juéguenlo, descárguenlo. Es una muy buena recomendación, un muy buen entretenimiento y van a ver que se la van a pasar un muy buen rato. El juego está disponible desde el 23 de noviembre y la descarga costará 800 puntos Microsoft y $10 para PlayStation Network. Bueno, muchas gracias, Seguba, por el análisis. También está en la página si lo quieren checar en www.ultimocontinuo.com. Ahora vamos a ir después de este corte con el análisis de Star Wars Force Unleashed 2, que lo vamos a entrar entre que lo vamos a hacer entre Seguba, yo y Gabriel Darkness. ¿Tienes el juego de Killzone 2? ¿No tienes un clan? ¿Estás en busca de uno y eres un excelente jugador? Bueno, Los Ángeles Caídos es para ti. El único requisito que pedimos es que, obviamente, tengas el juego de Killzone, tengas una cuenta de PlayStation Network activa y, bueno, tú debes de ser una persona que esté dispuesta a jugar todos los días. Bueno, no todos los días, pero por lo menos unas 3 o 4 veces a la semana estaría bien. Otro requisito que pedimos es que tengas un micrófono. A decir verdad, los micrófonos no cuestan mucho. 80 pesos son más que suficientes para comprarte uno. Nosotros somos un clan activo y estamos dispuestos a aceptarte. Para mayores informes, escríbanos al correo a seguba@li.com o si no, agrégame a tu lista de amigos. Mi PCNI es X mayúscula, X minúscula, C mayúscula, G, B, X minúscula y X mayúscula. No lo olviden, Los Ángeles Caídos, te estamos esperando. Bueno, aquí volvemos con el análisis de Star Wars Force Unleashed 2, que está disponible en las plataformas Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Publicado y desarrollado por LucasArts Entertainment y ya está disponible. Bueno, yo voy a comentar la historia del juego o el plot. Todo parecía que después de su primera entrega una continuación del juego sería muy difícil, pero LucasArts nunca nos ha dejado de sorprender a la hora de hacer cualquier continuación en su saga, sean películas o juegos, como Monkey Island, un ejemplo, muy buen ejemplo de aventura gráfica. En el comienzo del juego nos daremos cuenta que nuestro personaje no es el mismo de la primera entrega, por obvias razones que ya saben los que jugaron el primero. Ya que Darth Vader, cuando el personaje tiene un flashback, nos comenta que son recuerdos del original y que tú eres el primero de los clones que ha podido resistir los efectos secundarios de ser un clon, ya que nos vemos bombardeados de flashbacks que le causan como dolor al protagonista. Bueno, es lo que parece. Pero bueno, vamos a cómo empieza la historia. La historia va a comenzar, o nuestra aventura va a comenzar, cuando Darth Vader, después de todo esto de los recuerdos, los flashbacks, nos encomienda una misión que es asesinar a uno de los amigos que ves en tus recuerdos. Así que nuestro personaje se negará y ejecutará un escape, en el cual tendrás que huir de la isla de los clones. En la cual tendrás que huir del planeta en el que estás para ir a salvar a tu amigo, ya que tienes todos los datos, se te dieron los datos necesarios de saber dónde estaba. Ahora vamos con la jugabilidad, que Segúa va a empezar comentándonos sobre la jugabilidad de PlayStation 3. A ver, Segúa, ¿qué nos puedes contar? Bueno, respecto con las novedades de Star Wars, del poder de la fuerza, vaya, presenta un campo jugable que es muy notorio a comparación del primero. Bueno, el control tiene una respuesta muy similar a lo que ya pudimos ver en la primera entrega, pues lo mejor es que ese punto ya se ha mejorado. Ahora el control, bueno, ya es muy automático, cosa que nos va a resultar mucho más fácil y práctico a la hora de acertar el objetivo que queramos. Bueno, esto a veces presenta un poquito de fallos, pero bueno, nada comparados con el primer juego. Hay que resaltar unas novedades bastante interesantes. Ahora el clon, o Starkiller, presenta o portará dos sables de luz, con el que realizará nuevos combos y ataques todavía más poderosos. Además de eso, bueno, tenemos nuestro poder de la fuerza, como el empujón, el rayo, y bueno, un sinfín de trucos que son interesantes. Un nuevo dato un nuevo agregado, se ha añadido el truco mental, cosa que me parece muy interesante, que fuerza a los enemigos a lanzarse contra otros o inclusive a suicidarse. Todos estos poderes, bueno, consumen energía de la fuerza y bueno, todo esto se presenta mediante una barra azul y se rellenará automáticamente. Lo de el control mental es buenísimo, porque algo que me pareció muy chistoso es cuando le haces control mental a un clon y Starkiller le dice, pues en su mente le dice, tú eres un clon, tu vida es una mentira, y se suicidan, se ha curado eso. Pero cierto. Bueno, te dejo terminar, Rubén. No, dale. Bueno, también me pareció gracioso porque les decía, él es tu enemigo, atácalo. Y también se lanzaba contra los otros troopers y eso también me parecía muy, muy bueno. Sí, está muy bien implementado eso. Bueno, yo voy a comentar un poco sobre la jugabilidad en PC, que no cambia mucho, simplemente que los controles se me hizo muy difícil manejar a puros clics y tecla y tecleando el juego. O sea, no, si lo van a comprar para PC, es muy recomendable que se compren un control, porque con teclado y mouse es algo, es toda una travesía hacer eso. También te quiero agregar a esto de lo del control, que ya también tiene, no sé si lo llegaste a notar, el modo rabia que presenta el juego. Ah, sí, cuando es como una furia y te pone rojo y haces todo más fuerte. Sí, exactamente. Ah, sí, es muy bueno. De hecho, se necesita para matar a algunos jefes, creo. Bueno, sí, así o es. Ayuda mucho. Bueno, ahora vamos a pasar a gráficos. Va a empezar otra vez nuestro amigo Seguba con PlayStation 3 y luego yo con PC. A ver, Seguba, dale. Ok, bueno. Respecto a los gráficos que presenta el Star Wars, el Poder de la Fuerza, bueno, a decir verdad, superó bastante a lo que viene siendo, a mi parecer, al primer Star Wars. Y bueno, nos encontramos con un motor gráfico que precisa muy bien, da muy buenos detalles, causa muy bien el efecto de las partículas que presentan en el juego. Pero bueno, en cambio, bueno, hay ciertos puntos que desmejoró algunas texturas y algunas animaciones que de pronto no termina del todo bien, pero bueno, son casos que no hacen no hacen algo que extrañes a la primera entrega. Y bueno, respecto a lo demás, hay una pequeña ralentización en cuanto a las animaciones, que en algunos momentos, cuando a muchos enemigos aparecen en la pantalla, de verdad que el juego sí comienza a trabarse un poco. Y bueno, te escucho, Brumac. Qué bueno que dices eso, porque yo pensaba que era mi PC, que no tenía la suficiente memoria para correrlo. Una pregunta, también en PlayStation 3 pasa lo de que la pantalla se empieza como a partir. Explícame. En inglés le dicen screen tearing, algo así. Es como, si te da la vuelta muy rápido, se ve como si fueran dos rectángulos, uno arriba y uno abajo, y los separaras, pero muy rápido. Eso no me pasó. No me pasó, pero, o sea, por ejemplo, lo que mencionas ahorita de que se tardaba un poquito en cuanto a los enemigos, eso sí me sigue pasando también en la PlayStation. Uh-huh. También, bueno, respecto a eso, bueno, no me voy a meter mucho todavía eso de los enemigos, eso lo vamos a dejar un poquito más para adelante. El diseño de los personajes está muy bien conseguido, tiene un muy buen nivel de detalles, junto con las animaciones de Starkiller, que bueno, algunas son muy cuidadas, otras son muy estéticas. A decir verdad, sobre todo las animaciones de caída son muy buenas, me parecieron bastante entretenidas. También el diseño de los enemigos es muy bueno, tanto en los soldados imperiales como en los jefes finales. Cabe destacar que, bueno, los jefes finales obviamente son enormes, enormes y son colosales. Y bueno, nos darán un gran reto. Bueno, ya como punto a cerrar, el aspecto gráfico del Star Wars, bueno, es algo que nos va a atrapar desde el primer instante, ya que todo se luce de manera extraordinaria, aunque bueno, no todo es perfecto. Si ustedes llegan a notar ahí una que otra textura barrida, es muy normal, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, lo que sí no podemos dejar pasar son las pequeñas ralentizaciones, perdón por equivocarme, pero bueno, todo esto es un problema que sí no podemos dejar un poquito a un lado, pero también nuestro amigo Brumac dice que esto pasa en PC. Bueno, yo voy a hablar tantito sobre lo de PC, yo nada más tenía esas dudas, porque es como ya son juegos de nueva generación, ya eso no es pasar, ya no debería de pasar, porque pues ya tenemos mejores tecnologías. Otra cosa que me gustó mucho a la hora de los gráficos, bueno, aunque podría ser jugabilidad a lo mejor, es que cuando estás peleando y le cortas un brazo a uno, se sigue quedando el brazo y no desaparece, ni cosas así, como en muchos juegos, que para ahorrar memoria, tal vez por eso es la ralentización y porque están pasando muchas cosas alrededor que te hacen sentir el ambiente de la pelea. Bueno, ahora vamos a música y sonido con nuestro amigo Gabriel Darkness, él también se va a introducir en esta parte. A ver, Gabriel, ¿qué nos puedes contar acerca del sonido y la música? El sonido está muy bien cuidado. Tiene partes que nos recuerdan a la película, sobre todo los sabres, los disparos y los sonidos de los clones. El doblaje, yo siempre he preferido el original porque es lo adecuado, pues. Y el doblaje en español es correcto. Y sobre la banda sonora, recuerda mucho a las películas de George Lucas, compuestas por el genial John Williams, que aunque en el videojuego no están compuestas por él, le ha dado un toque muy parecido a la película y le da buena ambientación, nos transmiten emociones como calma, emoción, tensión. Muy bien logrado. ¿Y tú qué opinas, Eva, sobre el sonido y la música? Bueno, la banda sonora me parece pues, muy buena. Es la típica de las orquestas de Star Wars, que suena muy bien. El tema principal, sobre todo, nos va a sonar mucho. La música, vaya, los sonidos de los sables, el viento que produce las naves y todo. O sea, todo es de Star Wars. O sea, no hay cosa que no hayas escuchado en anteriores entregas. Y bueno, a decir verdad, eso me parece muy muy interesante. Los efectos también son muy buenos. Nada más sí le voy a poner un pequeño pero a todo esto, y es el doblaje que tiene al castellano, porque desgraciadamente no se utilizaron las mismas voces que utilizaron en la misma entrega, en la primera entrega, perdón. Pero obviamente que sí lograron un buen trabajo en este aspecto. Bueno, lo que yo opino, pues sigue manteniendo la misma calidad de sonido y todo. Yo los juego, personalmente me gustan más jugarlos en el idioma que están hechos, porque pues no sufren de que lo que podría llamarse el teléfono descompuesto de cuando lo pasan a otro idioma. Y la banda sonora es de las mejores que ha habido para los juegos de Star Wars. Y es todo lo que tengo como comentar. En conclusión, para mí es un juego muy recomendable si es super fan de Star Wars, y si jugaste el primero, pues tiene, le da una continuidad por si te quedaste con ganas. ¿Tú qué opinas, Segura? Bueno, a ver, creo que mi compañero Gabriel Darkness creo que quiere comentar primero. Adelante, Gabriel. Creo que algo interesante que sería es que le añadieran un modo online, sería perfecto como ser algún clon o al personaje como tipo Call of Duty disparando así. Bueno, así es como me lo imagino, que sería perfecto un modo online. De hecho, van a sacar un juego, un MMO de Star Wars, que lo está haciendo BioWare, y se ve muy bueno, y lo que más me llama la atención es que va a ser gratis. Bueno, yo también aquí quiero comentar algo. Según yo escuché, pero yo no lo he corroborado, es que la versión del Wii sí tiene un modo online, pero no es algo del que yo esté del todo seguro. ¿La versión de qué? Bueno, del Wii. Ah, ¿también está en Wii? Sí, también está en Wii. Ah, se me olvidó decirlo. Y no importa, porque no se le presta mucha atención en el aspecto del Wii, porque suponemos que es casi lo mismo. Pero yo me refiero que yo llegué a leer no hace mucho que la versión del Wii sí tiene una versión multiplayer, pero te digo, no estoy del todo seguro. Bueno, ya como a manera de mi conclusión, aunque Star Wars, vaya, es una buena entrega, se me hace una buena entrega esta segunda parte. Pues a decir verdad, a mí me decepcionó mucho como fan de Star Wars. Yo esperaba más del juego. Yo como fan, pues la verdad creo que con el simple hecho de rentarlo quedé satisfecho. Y bueno, ya esto es a criterio de ustedes. Si ustedes desean, si ustedes son muy fans o quieren tener todos los juegos de Star Wars, pues adelante, anímense. Pero para mí la trama es muy corta, el juego es corto, y bueno, para mí es una recomendación de una rentada. Es que ustedes los fans de Star Wars nunca lo llenan, güey. Tan igual que los de Star Trek. No, pero mira, en ese aspecto, por ejemplo, el primer juego de Star Wars, el Force Unleashed, me pareció muy bueno. Lo terminé varias veces y de verdad lo sigo jugando. Pero esta segunda entrega, yo esperaba también una buena rejugabilidad y no. Yo siento que con una vez que lo pasé, me pareció suficiente. Y bueno, no sé si alguien más quisiera comentar al respecto. Ah, yo pensaba que estaba hablando. Tenía un micrófono apagado. Fuck. Bueno, no, pues aquí lo dejamos. Tú, Ray Calvo, no tienes nada que decir. Tú, Gabriel. Es algo muy corto el juego. Sí, pero ya nos tienen acostumbrados a eso cuando hacen un juego de Star Wars. Yo creo que desde el KOTOR no ha habido un juego largo de Star Wars. Pero bueno, después de este corte vamos a volver con el tema de la semana, que es películas sobre videojuegos. Vamos a hablar de unas cuantas, las que a nosotros nos parecieron importantes. Bueno, no importantes, simplemente que resaltan sobre el mugrero que hay de películas de videojuegos. Para contactar al equipo de Último Continuo, puedes mandarnos un email a contacto@ultimocontinuo.com o agréganos a Twitter @ultimocontinuo o visita la página www.ultimocontinuo.com y haz clic en la sección de contacto. Bueno, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a hablar sobre una película, la película de Super Mario Bros. Y bueno, esta es una película que salió por allá del año de 1993. Esta película, bueno, al principio trata de que hace 65 millones de años, cuando la Tierra era gobernada por dinosaurios, pues cayó un meteorito en la Tierra y que en vez de extinguirlos, pues creó una dimensión en donde ellos, los dinosaurios, continuaron su desarrollo y evolucionaron en humanos. Bueno, la película comienza un poquito extraña. Se ve el nacimiento de un huevo, pero del huevo, en vez de salir un dinosaurio o algo, pues sale un niño. Y ese niño, bueno, suponemos que viene siendo Koopa. Y bueno, a ver. ¡Ah, es niña! Perdón. Es que la decía, ¿verdad? No distinguí muy bien ese entonces. La historia se remonta a la actualidad después del nacimiento de la niña. Con los fontaneros Aclaro, Mario y Luigi Mario. Que en ese entonces, bueno, ellos se encuentran sin trabajo aparentemente. Y pues por pura media curiosidad conocen a una paleontóloga de nombre Daisy. Esta muchacha, bueno, pues resulta que tiene una cena ahí con Luigi, pues ella como que medio queriéndole invitar, Luigi, pues la lleva a unas excavaciones en donde, bueno, supuestamente unos hombres malvados rompen esas tuberías y después llaman a Mario y a Luigi Mario para que ellos la reparen. Y bueno, después, inocentemente, unos malvados llamados, bueno, creo que de uno sí me acuerdo, creo que se llamaba Spike, el otro no sé, no me acuerdo muy bien del nombre, golpean a Mario y a Luigi Mario, los dejan inconscientes y secuestran a Daisy. Total, Mario y Luigi se despiertan asustados y van en busca de ella, y total, entran a otra dimensión. Y bueno, en esa dimensión, podemos observar que Koopa es el presidente o líder de todo ese lugar. Y podemos observar que muchas personas que habitan ese lugar, pues como que tienen ahí una mentalidad medio de ladrones, o no sé, porque bueno, lo primero que hacen es que una viejita pues asalta a los hermanos Luigi y Mario. Y bueno, después de eso, hay algo curioso. Bueno, hay una persona que está cantando canciones anti-Koopa, pero esa persona supuestamente se llama... es el Toad, es el Longuito. Pero bueno, total, no me desvió tanto. Koopa supuestamente tiene una máquina que hace devolucionar a las personas. Y el primero que hace de evolucionar esa Toad y lo convierte en un Goomba. Aquí los Goombas, bueno, son personas grandotas, que tienen una cabecita muy pequeña y que supuestamente también tienen un cerebro muy pequeño. Y bueno, supuestamente para que Koopa logre. Porque Koopa lo que quiere es unir los dos universos, el de los dinosaurios y el de la realidad. Para que una de los dos mundos, pues necesita como que una piedra. Y esa piedra necesita cargarla a Daisy, porque Daisy es la única que puede resistir la unión de los dos mundos. Total, bueno, ahí Daisy, en lo que le es revelado su origen de princesa, conoce una mascota llamada Yoshi, pero ese Yoshi no es más que un simple y diminuto tiranosaurio. Y bueno, después de ello, pues resulta que Mario y Luigi pues están en busca de ella. Pues entre el... Vaya, es que es muy difícil narrar esto. Vaya, después de estar persiguiendo y buscando a Daisy, Mario y Luigi pues se enfrentan a grupos de Goombas, pero ellos se enfrentan como que haciéndolos bailar dentro de un elevador. Y bueno, la voy a terminar así de forma breve. La película termina, o más bien acaba en que, bueno, Luigi y Mario logran vencer a Koopa, lo convierten en una cosa viscosa medio extraña. Y Daisy se queda a cargo del reinado que Koopa dejó. Que porque también su papá se había convertido en una cosa viscosa, ¿no? Que fue la primera cosa que Koopa convirtió, que la hizo de evolucionar, pues, para que mejor me entiendan. Después de ello, cuando regresan a su mundo real, Mario y Luigi pues ven un reportaje en donde cuentan su historia, y el reportero los llama los Super Mario Bros. Entonces termina la película en donde Daisy llega pidiéndole su ayuda. Y bueno, ahí suponemos que iba a haber una secuela, pero gracias a Dios esa secuela nunca llegó. Después de los créditos finales, hay una escena en donde dos empresarios japoneses les ofrecen a Spike y a su amigo ser protagonistas de su propio videojuego basado en aventuras, siendo llamado los Super Primos Koopa. Y bueno, esto viene siendo una pequeña y sinopsis de lo que viene tratando la película. Y bueno, amigos, ahora sí, échenle tierra lo más que puedan. Bueno, para empezar, de que, pues, checa, lo mejor de esa película para mí es el póster. No sé qué opinen ustedes, de que está muy bueno, sea interesante. Pues bueno, el póster se ve, eso sí tengo que reconocer, francamente sí se ve incluso hasta espectacular, te da algo que esperar bueno de la película, pero francamente después de verla y tantos años de conocer al fontanero y a su hermano, yo creo que le dan un giro en la dirección equivocada, porque pisotean bastante duro la historia que todos conocemos, ni siquiera se acerca. Eso sí, le hacen una muy buena adaptación a varias de las cosas que suceden. Lo que me gustó mucho fue el hecho de cómo desarrollaron una nueva sociedad, aunque algo perdida la sociedad. Sobre todo, algo que me gustó mucho es cómo desarrollan el romance entre Luigi y Daisy, aunque realmente debió de haber sido Peach. Pero bueno, también otra cosa que... A lo mejor... Creo que faltó hacer... A lo mejor a Peach la dejaron para la 2, güey, pero quién sabe. Oye, pero bueno, también... También quería comentarte respecto a los personajes, porque como que tienen ahí... Bueno, yo lo noté, ¿no? Cuando era chiquillo, que las personalidades las tienen al revés volteadas, por así decirlo. Al revés volteadas. Cuando... bueno, cuando Mario debería ser el valiente, el que debería aventarse, no. Mario es el cobarde, es el que se pone en duda. Y Luigi, quien debería ser el cobarde y el que se retrae, no, Luigi es el valiente. No, pero para ese entonces, acuérdate, güey, o sea, nunca habían comentado nada sobre cómo eran ellos. Las personalidades todavía no se habían definido. ¿No había caricaturas? No. Es cierto, estaba de Super Mario Bros. Super Show. Y en las caricaturas sí se notaba que Mario era muy aventado. Sí, pero aventaba a pelear. De hecho, actualmente está corriendo la cuarta temporada de Super Mario Bros. Super Show, basado en el juego de Super NES, que siguen manejando el mismo cambio de personalidades. De verdad sigue esa serie. Todavía sigue. Vaya. Ya no con los actores originales que se dio con la primera porque serie. Falleció, porque falleció, ¿no? Sí. La primera serie manejaba dos actores de Mario y Luigi con, francamente, el doblaje al español, las voces estaban perfectas en cuanto a Mario y a Luigi. La ambientación no estaba nada mal, pero ahí, por ejemplo, Bowser o Koopa parecía más una lagartija que realmente un dragón con caparazón. Que por cierto, Mario era el, bueno, quien presentaba o quien hacía Mario era un luchador, Burmak. Sí, era camarada no tuyo. Sí, así es. Yo lo que siempre he dicho es que Mario es un plataformero, pero le deberían de meter más movimientos. Algo más diferente. No nada más saltar. Pregúntale y aplastar. Pregúntale a Mario 64. Exactamente eso. Deberían de... El nuevo que hicieron en 2D, ahí creo que sí lo aplicaron bien. No sé. Está muy bien manejado el New Super Mario Bros. Tanto para DS como para Wii. Porque la verdad era una hueva esperar a que perdiera a tu amigo. Eso está mal. Porque te hace desearle mal al prójimo. Porque estás deseando que se muera para poder jugar tú. Bueno, eran otros tiempos. La jugabilidad era muy diferente. Sí. Otra de las cosas que también quiero hacer mención como un punto que sí me agradó, pero no dentro de lo que viene siendo Mario, fue el hecho de que los personajes utilizaban aditamentos y máquinas corporales. Estaban muy bien utilizados. Lo de las botas estaba con bien. Madre. Estaba muy bien. Se salía de los personajes, pero francamente yo creo que es uno de los puntos buenos de la película. Pero es que... Oye, pero entonces parecía un Grand Theft Auto en vez de una película de Mario no, Bros. No, pero es que mira, todas las películas de juegos, güey, si les quitas el nombre del juego, podrían ser una película normal. De hecho, fíjate que precisamente yo cuando volví a ver la película, o sea, yo la vi con la mentalidad de que, bueno, no voy a ver a Mario Bros., no voy a ver nada. Y fíjate que sí me pareció entretenida, pero ya comparándola con el Mario Bros, con el juego, pues sí, obviamente que sí, es una peste. Bueno, es que también el cine para videojuegos apenas está empezando con la hermosa película Street Fighter, que es pegadísima, ustedes saben, al tramo. Y bueno, ¿algún comentario? ¿Alguien tiene algún otro comentario respecto a la excelente película de Super Mario Bros? Ah, pero no, espérate, lo único que tenía buena era la que tenía la tonada al principio. Yo no me acuerdo, gracias a Dios. No, tenía la tonada clásica de Super Mario. Si se la quieren buscar, la pueden buscar como Alan Silvestri, que fue quien la compuso para poder localizar los temas originales. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otra película, que es de un juego del género del shooter, que sería Doom, que no sé si Karma está completo contento con lo que pasó ahí. La película se desarrolla en Marte en el año 2046, en una estación donde unos científicos experimentan con un virus el cual se devuelve en su contra y tienen que mandar un comando desde la Tierra para poder salvarlos. Básicamente lo que pasa en la película es que la cagan, tienen que enviar unos marinos en los cuales está el gran Dwayne Johnson, camarada de seguro. Sí, no, increíble, creo que eso es lo que hace la película buena. Nat, pero pues en sí, eso es lo que pasa. Son infectados, llegan marinos, tienen que matar a todos. Se convierten en zombies, ¿no, güey? Ah, sí, el último. No, no, hay un mono bien raro, güey, que anda en silla de ruedas, güey. Está bien creepy el vato. Ah, sí, güey. Pero es que desde La Roca, el último se hace malo, güey. A toda la gente que iba a escuchar vieron la película, ya se la arruinaste. Ah, qué pendejo. Chingado, güey. Yo no había visto el final, me voy a suicidar. No, pero The Rock se hace malo como en el primer tercio de la película. Pero al final se convierte en un monstruo, güey. Ajá. Sí. Y luego el otro muchacho... Ah, lo mejor de la película, güey, es lo de la primera persona, güey. Eso se lleva a la película, güey. Lo que se ve como el juego. Sí, es lo único bueno. Hubieran hecho... Esos 30 segundos rescatan. Así de que, como en Star Wars, que pasan las letras, güey, bajando, de todo lo que había pasado en la película, luego ponen la escena de First Person, y luego traen las letras de cómo se acabó. Hubiera pegado más, güey. Con una musiquita mejor. Tienes toda razón. No sé si se apega mucho al al juego, así las instalaciones. Bueno, nada más he jugado el 3 bien. Y se parecen más o menos, pero se me hizo que se ve muy colorida para hacer una película de Doom. Sí, creo que sí. Pues aún así sigue manteniendo la esencia de una base y andar corriendo por los pasillos de ella. Ah, de hecho le piden una tarjeta de color, ¿verdad? Así es. Sí, sí me acuerdo. Como en el juego. Está bien, está muy bien eso. Pero, sí. Eso y la primera persona, yo creo. El único bueno de la película. Sí, la verdad, sí. No. En general, sí. Porque no recuerdo que haya sido. También la vieja no estaba muy buena. O sea. Ay, pero ¿qué querías, güey? Oye. La de Street Fighter, la primera, sí tenía un buen elenco de mujeres. ¿Quién? ¿Chuli y Camille? Sí. ¿Qué más quieres? Sí. ¿Ya te dio frío otra vez? Sí, güey. Segúa desde el... No mames, güey. Segúa transmitiendo desde el Polo Norte. Esto déjalo, güey. Perdemos a Segúa, perdemos ya a Segúa. Ya sácalo del refri, güey. Sí, ya quita el castigo. No, es que está la gente 00 Celsius ahí con él. Tiene problemas de convivencia. Está cabrón. Bueno, ahora vamos a seguirle con la única que ha sobrevivido a tener una continuación, yo creo. Resident Evil 5. Bueno, de que en esta película, a ver, Radical, ¿tú qué tanto le defendías el plot? Platícalo de volada. La de la 1. Porque las demás... A mí te tengo una reseña como la mía, güey. Bueno, básicamente lo rescatable de la primera parte es... Por Dios, es que así no se puede. Ok, va. No te preocupes, va. Pues bueno, de lo que se puede hablar de la primera parte de esta curiosa saga de películas basadas en videojuegos es de que la 1 hasta cierto punto rescata mucho de lo que se maneja originalmente en el juego. Un laboratorio independiente desarrolla un virus, pero el virus se sale de control. Nada más que aquí, para contener la infección, en lugar de mantener el secreto, es una computadora la que se encarga de contener la infección. Lo triste del asunto es de que mata tanto infectados como no infectados. Por decir matar infectados, más bien los aísla, siendo un equipo que se contrata de un equipo elite, los STARS, como ya se maneja en el juego, para ir a ver qué pasó, tratar de eliminar la amenaza y asegurar de nueva cuenta la base. Pero como ya es costumbre, algo sale mal. No, y ahí es no hay ningún STARS en la película, en la 1. Todos son el equipo son Umbrella. Es de Umbrella. Es equipo Umbrella. Sí, son mercenarios de Umbrella. Eso es muy cierto. Sí, porque el negro usa sus habilidades de negro para esquivar casi todos los lásers, pero lo matan. Ah, no mames, ese güey lo matan bien chido. Sí, hacen cuadritos de negro ahí. Y se le sale lo blanco del ojo. Ah, sí, cierto. Es que creo que marcó mi infancia. Bueno, mi adolescencia, pubertad. Con eso. Mi juventud la marcó con eso. No, bueno, prosigue radical, perdón. Ok, dentro de la gente que se encuentran de las instalaciones de Umbrella que estaban cómodamente aisladas o escondidas dentro de lo que vendría siendo una mansión, se encuentran a dos personajes que en ese momento tienen un ataque de amnesia por el somnífero que libera la computadora, cuando después de eso resulta que ambos eran más que nada un señuelo o una manera de esconder las instalaciones, siendo estos ellos dos un matrimonio. Y ya en la segunda parte de la película, después del escape, antes del escape se dan cuenta que uno de ellos está parcialmente infectado con el virus, en parte es lo que vendría siendo nuestra heroína, que no recuerdo el nombre. Alice, sí, gracias. Esta sí. Alice está infectada con una parte del virus y su esposo, que vendría siendo Matt, sí, viene siendo Matt, el esposo de la heroína, ambos son infectados. Y en la segunda parte empieza con lo que podría ser un guiño al Resident Evil 2 para PlayStation, aquel Resident Evil que a tanta gente le gustó. Güey, es de los mejores, güey. Precisamente. ¿Quién? Resident Evil 2, güey, está bien chido ese, güey. Para PlayStation, sí. Bueno. Y para Nintendo 64, por favor. Ah, sí. Bueno, ahí las gráficas dieron un poquito que desear, pero más sin embargo el juego se pudo conservar íntegro. Ah, pero es bueno. Muy rejugable, ¿eh? Sobre todo, tiene muchos extras. El Así tofu. Es. Yo no, creo que también, es de lo más. Bueno, lo más yo me acuerdo que había. No, bueno, no, es que no me acuerdo muy bien, pero no sé si me acuerdo en PC. Había un juego en donde, bueno, un modo extra en donde podías elegir a cuatro personajes. Ah, mercenarios. Sí, ándale, el de mercenarios está muy bueno. Tenías que avanzar contra reloj. Era el 3, ¿no? No, era el 2, güey. También lo metieron en el 3. Sí, en el 3 podías usar a Carlos, quién sabe qué, un brasileño. Ah, sí, muy, sí. Muy buen personaje, por cierto, para el mercenarios. No, yo usaba a Nicolaya. Pero bueno, ya tomando en cuenta la segunda parte de la película, pues sí. Ya podemos observar que la trama ya se desarrolla un poquito más avanzada, incluso hasta se brincan de la prácticamente de la 2 a la 3 en la misma película, en el cual ya tenemos al poderoso e imponente Némesis, que resulta ser a final de cuentas Matt mutado, siendo que esta Alice y Matt fueron los experimentos con el T-Virus. Y al final, casi al final de la película, tenemos un enfrentamiento no muy espectacular, pero sí aceptable, entre Némesis y Alice. Bueno, sí, no, sí. Continúa de radical. Bueno, yo tengo una pregunta. Alice, ¿en qué parte del juego de Resident Evil sale? Ninguna. ¿Originalmente? Ninguna. Ah, ok. Es como esos personajes que hacen adaptados, porque supuestamente el principal motivo para llevar un videojuego a película era porque se adapta el guión, se adapta la ambientación para un formato supuestamente aceptable dentro de los medios. Eso no fue aceptable. No sé qué opinan definitivamente, pero así lo consideraron mejor. De hecho, la 2 me gustó más porque salía Claire. No recuerdo si sale Leon. ¿Alguien sabe? Yo no me acuerdo haber visto a Leon, ¿eh? Bueno, pero me gustaba de que el Nemesis gritaba Stars o decía Stars. Y andaba buscando al equipo. Y los mata a todos bien fácil. De hecho. ¿Con el juego, no? No, en el juego no mata a todos. Porque... De hecho, en la 2 te puedo decir los personajes conocidos son Jill Valentine, Carlos Oliveira... ¿quién más? Doctor Charles Ashford... Bueno, Némesis Stars. Y Nicolae. De hecho, se les une una niña, creo. Ah, sí, la hija del doctor, ¿no? Sí. Sí, se llama Angela Ashford, la hija de Charles Ashford. Sí. Ah, okay. Es que no lo adaptaron muy bien, pudieron hacer más. O sea, Resident Evil 1 hubiera estado. Tiene un guión de película. De hecho, sí. Bueno, quitando acertijos tontos de quita la escopeta porque se baja el techo. Y fue una de mentiras. O sea, eso no tendría mucho sentido en una película. Sí, pues sí, tiene razón. Pero pues, creo que... No sé, pregúntale a Indiana Jones. Sí, pero para Indiana Jones está Uncharted. Bueno, no nos salgamos del tema. Porque sí, pero... Ah, ya me iba a salir, fuck. Bueno, yo opino que el que Mila Jovovich hace la película muy buena. Y eso es como que... La película es Mila Jovovich y creo que no, para eso voy a ¿sabes verla. ¿Sabes qué la hace mejor? Que en la 3 sale como con 10 clones. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Pero la producción le sobra, simplemente le deberían echar más ganas a la hora que hacerlo. Si lo ves como una película de la vieja buena que anda matando zombies, güey, sin llamarse Resident Evil, se podría hacer interesante. A mí no se me hace tan buena, No, o sea, como película normal, puede pasar desapercibida. Pero a la hora de que le ponen un nombre de juego, güey, se meten en pedos. Pues sí. Bueno, ¿alguien tiene algo más que decir? Porque voy a hacer una película. Porque seguro se está muriendo de frío. No, ya. Bueno. Otra vez ya retomé el calor. De volada voy a hablar de que pues, Silent Hill. Esa se me hace que sí se adaptó más o menos bien. No sé qué piensan ustedes si la vieron. No. Sí. Esa se me hace que ha sido de las mejores adaptaciones. Sí, a mí también se me hizo la mejor. Porque conserva eso de que... No sé, como el misticismo y todo. La brujería, todo eso. Y también me gusta mucho el efecto de cuando el cabeza de pirámide le arranca la piel a la muchacha. ¿No lo vieron? Yo no la vi toda, pero... Bueno, no te pierdas. ¿Cuándo salió esa película? Hace como 3, 4 años, güey. Sí, hace 3, 4 años. No, más. ¿Más, no? 6, no pasa de 7. Sí, no sé. Porque yo me acuerdo que estaba cuando apenas estaba saliendo la 1 o la 2 de Resident Evil, güey. Sí, pero no valió la pena. Pero está bien adaptada. Sí, a mí también se me hizo la mejor adaptada. Salió en el 2006. Ah, ¿con 2006? Sí. Te dije 4 años. Sí, no, sí es cierto. Sí. Perdón. ¿Alguien quiere agregar algo más? Bueno, pues con todo esto que hemos comentado acerca de las películas basadas en videojuegos que no han tenido mucha perspectiva al espectador. ¿Qué opinan ustedes de un futuro que se hagan más películas de videojuegos o qué esperan de las películas de videojuegos que van a salir ahora, como la de Gears of War, Red Faction, King and Lynch y la de... ¿cómo se llama la otra? Uncharted. Genial. Dale seguro. Ok, bueno. Yo lo que espero de las películas es que... Bueno, ok. Muchos alegan de que... la historia debería ser la misma. Otros alegan de que está bien que sea diferente. Yo opino que... Ok, está bien que sea diferente, pero por lo menos que respeten muchas cosas que salen en los videojuegos, no sé, o en cualquier cosa. Por ejemplo, se me viene a la mente así inmediatamente de la película de Dragon Ball Evolution, en donde, bueno, o sea, a lo mejor el concepto de Dragon Ball sí ya tiene años y lo que quieras, pero por ejemplo, o sea, no sé qué les costaba haber puesto un niño o que simplemente no era tan necesario que Goku fuera a la escuela. O no sé, simplemente a mí me parece que, o sea, la tecnología la hay, los buenos escritores los hay. El problema es más bien aquí sería en que por lo menos se dieran la tarea de conocer un poco más la historia, se adentraran un poquito más y que si le van a cambiar, pues que hagan un cambio decente. Decente es lo único que yo espero de las películas que van a salir en un futuro. Adelante, Radicalvo. Bueno, Darnes. Sí, estaría muy bien que los productores de los videojuegos estuvieran pendientes del guión, porque más bien es por el guión, la historia, en los que hay problemas, porque bien se puede hacer una adaptación con el ambiente. Ya lo vimos con Nemesis en Resident. Sí. Como, por ejemplo, el productor de Gears of War Estaba contemplado salir la película ahora a finales del 2010, pero el productor del videojuego Gears of War leyó el guión y no le pareció y pidió que se volviera a hacer. Y me parece perfecto porque es una película de un videojuego muy famoso, que tiene muchos fans, muchos seguidores, y una película mal hecha no la perdonaría, en mi opinión. Pues sí, claro, sí se tiene que ver mucho los productores en eso y pues no descuidar la película, ¿no? O sea, podrá ser una película, tal vez no es el videojuego que tú creaste, pero pues después de todo están basando en una creación tuya o y pues creo que sí tiene que estar al pendiente en cuanto a eso, ¿no? Pues sí, es algo difícil hacer ya últimamente películas basadas en videojuegos, porque a pesar de que ya se tiene la capacidad de hacer muy buenos efectos para imitar o reproducir lo que sucede en el videojuego, lo triste del caso es que muchas veces el guión es el que echa a perder una muy buena película. Tenemos uno de los casos más sonados, que viene siendo, por ejemplo, aquel fatídico filme de Street Fighter, la última batalla, donde prácticamente se deja de lado lo que viene siendo la historia que ya conocemos de Street Fighter. Se cambia por una situación de terroristas, y cuando a pesar de que un personaje secundario, siendo aún así muy famoso, pero siendo secundario, se le da un rol principal, y a los personajes principales incluso hasta se les da un rol secundario, y no solo secundario, sino hasta prácticamente cómico. Son la burla de la película, Ryu y Ken, siendo los principales de la historia original. Bueno, y agregando también, de lo que yo creo que podemos esperar de las películas a futuro, definitivamente con eso de Gears of War es de una mejora de guión, una mejora de ambientación, sobre todo que los desarrolladores o los creadores del juego estén más metidos en la creación de la película. Exacto, tenemos por ahí un ejemplo que podemos tener. Vendría siendo, por ejemplo, Valve. A Valve le han llovido peticiones tras peticiones a lo largo de los años para llevar su saga Half-Life a la pantalla grande. Ellos se han negado rotundamente después de haber visto tantos y tantos problemas con las películas que no quedan bien, no son del gusto. De hecho, por ahí hay rumores del mismo Gabe Newell que comenta que han estado experimentando con los pequeños displays de presentación de su juego de Team Fortress, para incluso ellos en un futuro piensan hacer una película en puro CG creada por ellos mismos de Half-Life, aunque esto solo es un rumor. Igual y las compañías productoras que dejan que lancen películas y videojuegos es por vender más. No se fijan, les compran pues su derecho a hacer una película con tal de que vendan más videojuegos. Pues sí, claro, lo hacen más por promoción, y creo que ahí es donde creo que no están correctos, por así decirlo, porque pues lo hacen por promocionar, y a veces eso les quita pues seguidores, porque pues sí, bueno, por ejemplo, yo sí lo veo muchas veces como muy como vendido, por así decirlo, ¿no? Exacto, muy comercial. Sí, así es. O sea, aunque... pero bueno, ok. No, continúa. Ok, bueno, yo resaltando eso, o sea, se podría hacer una muy buena publicidad, no sé, supongamos, sale el videojuego y pues al mismo tiempo sale una película, pues en base al videojuego, o no sé, o algo que dé publicidad, o sea, podría estar bien. Porque recordemos que muchos videojuegos basados de películas, pues la verdad sí, también inclusive los mismos videojuegos dejan mucho que desear. Pero claro, hay como sus excepciones, como el GoldenEye, que yo no lo recuerdo muy bien, que era un juego basado en película, pues el juego era excelente, era muy bueno. Y bueno, solamente que le pusieran más ganitas, ¿verdad? En ese aspecto, que se esforzaran más en dar lo mejor de ellos. Bueno, aunque también déjame comentarte que hay casos contrarios, muy sonados, tomando en cuenta que lo que yo, a mi opinión, consideraría la peor película adaptada en base a videojuego de Street Fighter, el colmo para lo mismo es de que se desarrolló un juego basado en la película de Street Fighter, un juego de arcade o de Arcadia, que el juego, francamente, a estas alturas no sé qué pensar, qué fue más malo, si el juego o la película. La película. Sí, la película. O sea, bueno. pues es que ya es otra cosa, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, o sea, haces una película que no tiene nada que ver con el juego, y aparte es un juego que no tiene nada que ver con el juego porque está basado en la película, no, pues creo que sí es peor el juego que está basado en la película. Yo a una película que le tengo mucha esperanza, a un juego de película, es a la del Origen, Inception, porque el juego lo va a dirigir Christopher Nolan, que es sí, así se llama, ¿no? El director de Batman, las nuevas sagas, va a dirigir un juego de la película del Origen. Promete mucho. Y pues, si va a estar alguien así atrás, es como, es al revés ahora. Vamos a ver qué pueden hacer en pasar de cine a juegos. Aunque fíjate también que ahorita comentando de hacer películas así sobre videojuegos y que estas películas sean malas, también sucede un caso como el de Squaresoft, que sacó su película Final Fantasy, The Spirit Within o El Espíritu en Nosotros, como lo conozcan. Una película que francamente pues se sale totalmente del esquema de Final Fantasy. Sí, porque no pelean por turnos, ¿verdad? no tanto por eso, sino porque la historia bien cambia muchísimo. La película pudo haberse llamado, no sé, Invasión 4 o Starship Troopers, y pudo haber funcionado muy bien, mas sin embargo no fue así. La película pues, le salió muy cara a Squaresoft. Con eso parecería que no les hubiera quedado ganas de hacer nada, pero unos años después nos regalan algo que realmente esperábamos de una película de Final Fantasy con Advent Children, que es parcialmente una continuación de Final Fantasy VII, que era lo que realmente todos queríamos y esperábamos por aquellas fechas. Fue donde prácticamente se redimieron en el asunto y realizaron un excelente trabajo en cuanto a la trama se trata. Bueno, y pues es que esa yo no la contaría como película, no, ni de cine. O sea, porque es especial, ¿no? Sí. De hecho se exhibió en Japón en las salas. Japón, viejo Japón. Japón es otro mundo completamente, donde toda la gente va a ver a cantar un robot y esas cosas. Verga. Pregúntale al concierto de Hatsune Miku. Por eso digo, ah, cabrón. Allá, tengo el presentimiento que si tú caminas como nos vestimos nosotros en Japón, te ven raro, porque no estás vestido como alguien de anime o algo así. Bueno, no es tanto así, pero definitivamente si no traes una seña personal de alguna referencia bizarra, no te toman muy en serio. De hecho, allá el Nintendo 10 es más común ver a la gente con un Nintendo 10 que con un celular. Sí, es cierto eso. Y están bien güeyes porque sacan, el Nintendo 10 más grande, el Nintendo 10 más grande y con una cámara, y lo siguen comprando. No sé qué le hacen, al viejito. Si se lo regalan a los chinos o algo así. Que se los manden por el océano. Pues espero que se adapten al guión, que la historia sea muy parecida al videojuego y que los actores no sean malos. ¿Tú, Segúa? Pues que simplemente si van a hacer una historia diferente o alternativa, pues que la hagan bien, que sea acorde a lo que hemos visto en los videojuegos, y que simplemente pues los actores también le echen ganas, que vaya, pues como lo dije, o sea, la tecnología y todo lo hay, o sea, nada más es cuestión de que las personas o los guionistas se adentraran un poco más o de perdido conocieran la historia del videojuego. ¿Y tú, Radicalvo? Bueno, definitivamente algo que sí quiero, que sí me gustaría muchísimo ver es eso, lo que comentan. Definitivamente un guion más fiel a la trama original, porque hay muchas, pero muchas opciones en videojuegos que el mismo guion o la misma trama se presta de manera automática. Sí, no les cuesta nada. Bueno, mi opinión es que ojalá mejoren y de que espero que sean más fieles al guion, porque no les cuesta nada. Es más, se ahorrarían guionistas, yo creo, y el trabajo de estar pensando otra historia diferente. Y pues yo estoy esperando que salga la película de Uncharted, que se rumorea mucho, y esperemos que sea buena. Y si se quiere empezar a despedir, por favor. Mismo orden. Soy yo. Bueno, gracias por escucharnos. Soy Gabriel Darne, desde Tabasco, y nos vemos pronto en el podcast. Bueno, yo soy Seguba, desde Torreón, Coahuila. Gracias por escucharnos y estén al pendiente. Visítenos en la página. Y nada más hay como un comercial ahí. Ese ahorita te voy a pedir que lo digas diferente, güey, porque lo van a meter en los cortes de música. Ok, ya está, pues bueno. Entonces, pues, ¿qué? ¿Vuelvo a empezar, sí, o qué, dale, demonios? Bueno, soy Seguba, desde Torreón, Coahuila. Muchas gracias por habernos escuchado y espéranos en el siguiente podcast. Saludos. Pues bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy Radicalvo, transmitiendo y grabando, por supuesto, desde Guadalajara. Esperemos que la próxima ocasión también estén con nosotros. Y gracias por aguantar hasta este momento. ¡Qué bárbaros! Bueno, este es Brumac y me despido desde San Antonio, Texas. Estamos en contacto y ojalá nos escuchen la próxima semana. Equipo de Último Continuo, puedes mandarnos un email a contacto@ultimocontinuo.com o agréganos a Twitter @ultimocontinuo o visita la página www.ultimocontinuo.com y haz clic en la sección de contacto. Forever. sound.